Vamos a charlar con Sergio Jiménez, él es secretario general de la bancaria sucursal Mendoza. El gobierno anunció que va a cerrar 60 sucursales el Banco Nación y vamos a hablar sobre el tema con Sergio. Sergio, buen día, acá Ángeles y Lucas te hablan en el estudio. ¿Cómo les va, compañeros? Buen día, gracias por la comunicación. Y primero les pido disculpas porque estoy en Cava, perdí el celular. Imagínate, así todo un quilombo, organizarme. Pero no quería dejar de estar y ahí el ángel me hizo de contacto para poder vincular a otro teléfono y ahora estamos en comunicación. Así que muchas gracias y disculpe la molestia que puedo haber ocasionado. Hola Pichi, ¿cómo andás? Buenos días. Gracias. Gracias, Angelito querido. Gracias por esta comunicación. Una pena que hayas perdido el teléfono, pero bueno, qué sé yo. Son cosas que pasan. Sí. Es malo que te genera en el primer instante, porque después ahora a las 14 ya tengo un nuevo equipo con el chip. Pero bueno, es todo un trauma, ¿viste? Que te van a usar esto, que te van a usar lo otro. Y aparentemente los sistemas de seguridad han funcionado porque no he visto nada anormal ni en mis cuentas sociales ni en mis cuentas patrimoniales, ¿no? Menos mal. Bueno, compa, ¿sabés por qué te llamamos? Le vamos a aclarar a la audiencia. Decisión de último momento, en realidad ya se veía venir de la mano de Sturzenegger y toda esta política de Milei, cerraron 60 sucursales del Banco Nación. Y bueno, y vos como secretario general, en tanto Mendoza, de la bancaria, me imagino también porque estás en Buenos Aires, que debe ser el mismo tema. Acá te abrimos el micrófono para que empieces a dar tu parecer al respecto. Sí, y muchas gracias por ello, por eso, ¿no? Bueno, nosotros el miércoles a la tarde noche nos sorprendemos con un comunicado del banco en donde da una serie de detalles una vez que pusieron los títulos en el cuerpo del comunicado. Y el primer título era muy, muy, muy, muy, muy complejo, ¿no? Para los laburantes, inclusive para los vecinos y vecinas de algunas regiones en donde el único banco que tienen es el Banco Nacional Argentina. Porque el primer título decían, cerrarán 60 sucursales, ¿no? Y ahí empezamos con una situación de turbulencia. Digo, cuando vos lees renglón seguido, el título, la bajada, y empezás a leer la nota o el comunicado, aparece la primera contradicción. Nosotros hemos marcado dos grandes contradicciones en ese comunicado. Y la primera tiene que ver con que en el mismo se expresa que esta gestión comenzó un plan en el 2024, donde existían 769 sucursales, puntos de venta, puntos de comercialización, etcétera. Y esto es importante marcarlo porque el banco contabiliza un punto de venta PYME igual que la sucursal Villanueva, ¿no? Y el punto de venta PYME probablemente tenga uno o dos compañeros y es un desagregado de una sucursal para atender a ese segmento económico de una manera distinta y diferenciada de lo que es la operatoria común. Digo esto porque si se cierran 6, 7, 8, 9, como ocurrió entre una sucursal, un par de anexos y varios centros PYME, digo, tenés los 60 puntos de comercialización o venta del banco que ya se hicieron. O sea, y esto es importante remarcarlo. En el plan de gestión del banco decía que desde el 1 de enero, que tenían 769 sucursales, a el 2025 tenían que llevar ese número a 709. Uh-huh. Ahí tenés las 60. Y esto ya está realizado. Entonces, era el primer interrogante. Digo, ¿por qué anuncian algo que genera incertidumbre en los compañeros y en las compañeras cuando ya lo han realizado, ¿no? Bueno, y ahí decíamos, esto es una sobreactuación, ¿para quién va el mensaje? Y bueno, van pasando los días. Digo, esto que te estoy diciendo hoy no te lo podría haber dicho ayer, y menos aún antes de ayer a la noche, porque no teníamos la información. Claro. El asunto es que, esto creo que se lo estoy diciendo al primer medio de nuestro, de nuestro ámbito, de la provincia. El banco emitió una obligación innegociable, y esa obligación innegociable, 400 millones de pesos, lo hizo a través de una empresa del hijo del presidente del banco. Y esas obligaciones negociables vencieron y no las pagaron. Por lo tanto, había un quilombo fenomenal de insolvencia de la empresa del hijo del presidente del banco. Y entonces aparece este comunicado como diciendo, ¿se dieron cuenta? La motosierra más grande la tenemos nosotros, vamos a cerrar 60 sucursales, cuando en realidad las 60 sucursales ya la habían cerrado. Claro. Entonces, a veces hay que dejar pasar algunos días para empezar a entender por qué de estas decisiones que, imagínate, han generado a lo largo y a lo ancho de nuestro país, han generado incertidumbre, han generado problemática en los compañeros, en las regiones. Entonces, pero bueno, esa era la primera, digo, ¿no?, que tenía que ver con las 60, con las famosas 60 sucursales. Digo, inclusive se genera, viste, esto de que estemos hablando, hablamos de que se van a cerrar, ya se cerraron, y es como que te fijan una agenda que es una bomba de humo, como se dice en la jerga. Me estás leyendo lo que te iba a decir. Porque esto básicamente es tratar de generar. Primero genera miedo y presión. Porque lo primero que uno piensa es cuánta gente se va a quedar sin trabajo y demás, cuántas familias sin ese ingreso. Y después resulta que, por lo que vos me estás contando, en realidad es una bravuconada. De hecho, solo para decir que son eficientes y que el recorte del Estado sigue, cuando en realidad ya era un plan anterior a cualquier tipo de medida que ya sabemos viene ejerciendo Milei, Sturzenegger, Caputo, en tanto el apriete a cualquier entidad estatal. Así que básicamente esto es nada, es una política preexistente a la presidencia. Sí, y vos sabés que, así como vos me comentabas, Ángel, que tenías en mente la bomba de humo, yo había anotado en mis apuntes bravuconada también, ¿viste? Porque uno no todavía no terminaba de entender cuando analizábamos el miércoles a la noche. Imagínate que nos pasamos una noche del miércoles para el jueves todos preocupados, pero bueno, a medida que pudimos ir aclarando y a medida que van pasando los días, vamos teniendo algunos elementos más donde nutrirnos para tener una muy buena perspectiva de lo que significó ese comunicado. Y hay una segunda contradicción en el comunicado, te lo mencioné al comienzo, y tiene que ver con la narrativa del mismo. Arranca diciendo que han sostenido resultados positivos, ¿no? Y es cierto, ¿eh? Han tenido un fortalecimiento, yo te estoy leyendo encomillado, ¿no? Fortalecimiento de la presencia estratégica, y es cierto. Y completan todas estas afirmaciones diciendo que es cierto que el banco es el primero en activo, el banco es primero en depósito, el banco es el primero en préstamo y el banco es primero en patrimonio. Uh-huh. Es un banco sólido, es un banco solvente, es un banco que está cumpliendo la función de banco. Y termina el comunicado diciendo, pero estamos trabajando en una rápida conversión en sociedad anónima. Segunda contradicción, si vos tenés una empresa del Estado que es eficaz, que es eficiente y que es transparente, que no le cuesta un peso a los argentinos y argentinas, y está en donde no está la banca privada, que solo busca rentabilidad y está bien, ¿cuál es el motivo de transformarlo en sociedad anónima y después meterlo en un proceso de privatización, sino generar un gran negocio para estos bandoleros que están manejando la economía argentina? Yo también, estas eran las dos cuestiones que nosotros hacíamos referencia o sacábamos de ese comunicado. Por un lado, la sobreactuación del cierre de sucursales, y por otro lado, nos dicen que el banco está fantástico, que está bien desde el punto de vista de sus números, está sólido. Y después te dicen que quieren rápidamente convertirlo en sociedad anónima. Ahí van a tener un freno de los trabajadores y del sindicato para evitar, como lo hemos hecho hasta ahora, que eso se concrete. Uh-huh. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Sergio Pichi Jiménez, secretario general de la bancaria en Mendoza, sindicato a nivel nacional, comandado por Palazzo. Bueno. Acá me parece, hacer como una dos lecturas. Este doble mensaje que está haciendo el gobierno nacional, me parece que es un mensaje para los empresarios de aquí, porque a ningún empresario argentino le conviene que el Banco Nación quiebre, a ninguno. Y tampoco le conviene que se privatice. Pero sí le quiere vender al FMI, y recordemos que otra vez el FMI metiendo las garras en nuestro país, le quiere vender al FMI que sí, que lo van a privatizar, que van a apretar, que es el sueño del FMI destruir el Banco Nación, como ya hizo alguna otra gestión aquí en nuestra provincia cuando se pulverizó el Banco Mendoza. Bueno, en fin, hay un doble mensaje ahí. Y por otro lado también, recordar lo que está haciendo hoy Caputo. Tiene un miedo tremendo porque justamente el FMI le está exigiendo que libere el dólar y Milei le está diciendo que lo frene. Bueno, hay como un montón de lecturas políticas y económicas alrededor de esto. Sí, ha habido desde la década de los 90, cuando había una incidencia marcada del fondo. Con el advenimiento de la democracia, Raúl Alfonsín le toca asumir con una deuda externa muy compleja y los monitoreos del Fondo Monetario eran recurrentes y he comentado en ronda de amigos o en el mismo sindicato que me toca participar siendo muy muy joven en el año 84-85 en movilizaciones. Y las consignas que se cantaban era a ver quién maneja los salarios, el Pueblo Unido o el Fondo Monetario. Uh-huh. Y estábamos hablando del año 1984, 85, 86. En aquel tiempo también el Fondo Monetario pretendía ir por el Banco de la Nación Argentina. Y en una gestión épica de los compañeros que conducían el sindicato, se juntaron en aquel entonces 1 millón de firmas para evitar ese proceso. Pasaron los años, fíjate lo cíclica que es la Argentina, que el año pasado los trabajadores y trabajadoras bancarias, liderados por Palazzo, volvimos a juntar 1 millón de firmas y se lo llevamos al Congreso de la Nación para activar lo que la reforma del 94 habilitó, que era la participación popular de iniciativas presentadas a través de la recolección de firmas en distintas regiones del país. Uh-huh. Y lo pudimos hacer, y en abril del año pasado le presentamos al Congreso ese millón de firmas. Digo esto porque no es nuevo, como vos lo mencionaste, y cuando nosotros vemos cuáles son las joyas de la abuela o de la abuela que le queda a la Argentina, y probablemente sea Vaca Muerta, probablemente sea la explotación del litio, de los minerales, digo que son cuestiones vinculadas a extractivismo sin que nada quede en nuestro país, y el otro gran lugar donde pueden ir es el Banco de la Nación Argentina. Para que contextualicemos, el Banco de la Nación Argentina, si lo quisieran vender, hoy tiene un valor estimado de 30.000 millones de dólares. Imagínate que están tomando, están pasando la gorra y, como dice Cristina, están alquilando dólares de a 1.000 millones, de a 2.000 millones, 30.000 para ellos sería fantástico. Y son tan truhanes que en caso de que lo vendieran, que lo vamos a impedir, porque hay voluntades políticas para impedir, pero son tan canallas que capaz que lo venden barato, digo, para hacer un doble negocio, ¿no? Entonces, vamos a resistir, digo, es una joya, es un patrimonio importante del gobierno, y todas estas cosas, digo, que te generan incertidumbre, que te generan preocupación, hay que tomar de esa experiencia que estamos transitando la fortaleza para seguir defendiendo no solo al Banco Nación, sino a la banca pública, y en el Banco Nación, el mayor banco público de la República Argentina. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo la nota. La verdad que, bueno, ahí está, una maniobra más de humo. Que en realidad es esta maniobra de humo, vaya a saber qué es lo que esconde. Siempre me hago esa pregunta. Cuando nos venden un elefante blanco, ¿qué es lo que está pasando detrás? Todo el circo está pasando. Así que estaremos atentos a cualquier cosa que estas maniobras y, como dijiste vos, tan canallas de parte del presidente y toda su gabinete. Bueno, Ángel, muchísimas gracias por la comunicación y, bueno, reitero las disculpas, pero bueno, lo importante fue que pudimos salir, que pudimos hablar, y como siempre nos dan la oportunidad de expresar nuestra voz, que como vos sabés y que son gente de medios, de comunicación, no en los medios hegemónicos no nos vinieron a preguntar qué pasaba con esta situación. Así que estamos acostumbrados, pero en la medida en que activemos toda esta red de comunicación social y empática, con seguridad vamos a estar mucho más cerca de recuperar la esperanza de tener un país mejor para nuestros pibes, para nuestras pibas, para nuestros adultos mayores, para los laburantes, en definitiva, un país que esté de pie y no de rodilla como actualmente nos encontramos. Muchas gracias, un abrazo grande y bueno, que se solucione rápido lo del teléfono. Si Dios quiere, a las 14 ya estamos nuevamente con comunicado, así que bueno, un abrazo enorme y estamos, bueno, y a tu disposición, Angelito, cuando muchas vos gracias. Creas conveniente. Un saludo a tu compañera que nos facilitó la comunicación. Sí, si no fuera por ella estaríamos complicados. Un saludo a Marcela, entonces, que nos prestó el teléfono. Gracias, Ángel. Adiós. Un abrazo. Chau. Adiós.